Allora, Riccardo, se ne complicò un pochito nella metà dell'ultimo quarto, no? E lo mancavano ancora la cancia, e lo credo che lo sarà meglio. Sí, se nos complicó, no un poquito, sino bastante, pero porque habíamos hecho una diferencia que a lo mejor no era tan, digamos, tan, tanta realidad, pero bueno, después hay que saber manejarlo eso. Lo bueno de esto es que pudimos cerrar bien, que pudimos tener el balón nosotros y hacer lo que nosotros estimábamos, más allá de que nos hubiéramos equivocado o errado, pero hicimos lo que nosotros necesitábamos. Y bueno, llevamos un triunfo sumamente importante para nosotros, de local, con este rival. Así que, bueno, sumamente contento. Bueno, está muy pareja la zona, ¿no? Están todos bien armados, cada juego se puede ir al límite y por lo demás, cabe decir que ya se han cerrado varios con suplementarios. Sí, nosotros no vamos a tener partidos holgados, va a ser así, tenemos que habituar a eso y tratar de estar lo más fino posible en los últimos 2-3 minutos de juego, que no se nos complique ahí. Pero bueno, son situaciones y a veces las podemos sobrellevar, a veces tenemos dificultades. Pero todos están dando un poquito más, están entregando mucho, cada uno en defensa, en ataque, aportando lo suyo y eso es lo que nos está dando un rédito en el equipo. Bueno, del extranjero sabemos que es un tirador, ¿no? A veces cuando está con la noche, tío, hoy tiró triple, creo que fundamental, pero también puede salir de la pintura. Sí, fueron dos ocasiones nada más que lo pudieron soltar, después siempre estuvo bien defendido, o sea, siempre con la marca encima. Bueno, pudimos sacar rédito a veces un poco en el poste bajo abierto con él, que hemos logrado una falta. Así que, bueno, ayudando al equipo, ¿no? Al principio, bueno, pudo hacer muchos puntos, lo que pasa es que después ya todo el equipo lo cautean, lo defienden, lo presionan, no lo dejan recibir y bueno, o sea, ahí va a ser los puntos que necesita el equipo. Yo no he visto todo el equipo, creo que los 5 de Córdoba, para después, para la otra fase, están con el equipo con plantel largo, y eso va a ser fundamental. Sí, va a ser fundamental y cada vez que avance este torneo, cada vez que haya más fecha, cada vez los equipos mejoran, se desarrollan, se potencian y bueno, entonces nosotros tenemos que tratar de estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Hacer lo mismo, mejorar en todo momento, toda la situación y bueno, a partir de ahí jugamos nosotros. Gracias. Gracias, hasta pronto.